Malicia. País de las maravillas. Segundo bloque en el aire de Malicia, País de las Maravillas. Y empezamos a cumplir con los pedidos. Nico, qué temazo, Nico. Gracias por estar y pedir esta música. Desde que te estoy amando, Led Zeppelin. tears it fell like rain. Muchísimas gracias, Hugo. Temazo. Led Zeppelin. Desde que te estoy llamando. Seguimos, Oscar. Gracias por pedirlo. ¿Qué bloque armamos? O sea, perdón. ¿Qué bloque armaron ustedes? Pink Floyd. Nosotros. Y ellos. Maravillas. qué bloque se armó gracias a los pedidos. Los acomodamos, salió Pink Floyd, nosotros y ellos, Río de Lágrimas, Eric Clapton, lo pide Valentín desde algún lugar de Buenos Aires por internet. ¿Nos está escuchando, Valentín? Trace a year from ¡De nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué blues! ¡Qué versión llevada a blues de lo que es el disco, el tema original en el estudio, ¿no? ¡Cortina, cortina! ¡Eja! Escuchábamos en este bloque Led Zeppelin, Pink Floyd y Eric Clapton. ¿Qué? Para cerrar este... ¿Cerramos con este, con el que viene, Marce? Y bueno, Walter, para no ser menos, aparentemente, para no ser menos, pavada de blues que nos pide para cerrar este bloque y ponerle la frutillita al postre, para ponerle el moñito. Saludos, Colombia. Saludos, Colombia. Joe Bonamassa, Blues Deluxe. We'll be right back. Malicia, país de las maravillas. FM 88. Máxima expresión en radio.